sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas, si conmigo te quedas o con otro tú te vas, con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Tú te vas, con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, lo nuestro no depende de un pacto. Si es un peso no siente el impacto, es un bombs que te quema. Tu cuerpo de sirena, tranquila yo lo clavo en contrato. Y siempre que se va regresa a mí, feliz en los cuatro. No importa el que dirá, nos gusta así. Agrandamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí, y feliz en los cuatro. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Oye baby, ya tú sabes, el flow de la cumbia está presente. Hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato.